Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Con una ceremonia realizada con la precisión y el buen gusto que caracterizaron a los Juegos Olímpicos más hermosos de la historia, China ha mostrado al mundo que puede realizarlo todo. La cuestión está en adivinar hacia dónde irá en el futuro. Resulta reconfortante mirar cómo un pueblo que hace menos de 50 años comía hierbas silvestres y bichos de todo tipo para evitar morirse de hambre, maravilla al mundo con la potencia de sus deportistas, la disciplina de su gente y la portentosa imaginación de sus artistas. Ha tomado miles de años el regreso. Han sido años de sufrimientos, de guerras civiles, de dictaduras, de humillación a cargo de las potencias extranjeras. Nunca antes unos juegos significaban tanto para el organizador, que en 14 días recobró ante los demás su orgullo. Era mostrarse ante los demás y ante sí mismos, medir de lo que son capaces. Y lo lograron porque, según se ve, son capaces de todo. Debe ser bello sentirse así. Qué importante transmitirlo a 1.300 millones de personas, uno de cada cinco habitantes del planeta. Cada reunión deportiva olímpica tiene su mérito y su sello. Pero los Juegos de China constituyeron desde el arranque mismo, con los tambores tradicionales, cuyo golpeteo sirvió para descontar los segundos y marcar el inicio, hasta que el fuego de la antorcha terminó por extinguirse señalando el final. Un espectáculo esplendente, un derroche de fineza, de exactitud, de amable autoridad en un panorama majestuoso. No siempre fue así. No es importante el color del gato, lo que importa es que case ratones. Dijo en noviembre de 1978, durante la plenaria del Comité Central del Partido Comunista Chino, el nuevo líder Deng Xiaoping. Al decirlo, decretaba la muerte de la ideología como eje de todo. Decretaba también el principio de las reformas que dejarían actuar a las fuerzas del mercado. Permitirían cierto tipo de propiedad privada en el campo, buscarían atraer capitales extranjeros y abrirían sitio a la iniciativa privada. Hacerse ricos es glorioso, dijo también Xiaoping, desafiando así una forma de pensar, que también por decreto prevalecía desde 1949, cuando el Partido Comunista, con Mao Zedong a la cabeza, se hizo del poder. En ese diciembre de 1978, hacía apenas 2 años que había muerto Mao, quien, si bien sacó a China de un estado semifeudal, la dejó atrapada por una herrumbrosa armadura ideológica. Había fracasado ya el gran salto adelante con su promesa de convertir a China en potencia en solo 15 años. Estaban ya en la cárcel los miembros de la banda de los cuatro que habían sumido al país en el caos con el pretexto de esa locura llamada revolución cultural. Las inundaciones y el frío mataban a la gente de hambre. No había rumbo. El país volvía a los cacicazgos regionales, es decir, volvía al estado semifeudal. Era evidente que se necesitaba un cambio de rumbo, un cambio drástico, definitivo. Encontremos la verdad en los hechos, invitó Deng Xiaoping. Pragmatismo puro, hechos. Casi 30 años después, los deportistas chinos trepan al primer lugar del medallero olímpico y China es la tercera potencia comercial mundial. Es la fábrica del mundo y también importa cada vez más. Ha de recorrer todavía un camino largo, pero tiene rumbo, tiene vigor, tiene orgullo. Aprendió con sufrimiento, en carne propia, la lección que podríamos aprovechar simplemente mirando hacia allá y encontrando el verdadero significado de las medallas olímpicas, que también le convierten, por cierto, en la primera potencia deportiva mundial. Hoy puede ser un gran día y mañana también.